en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este nuboso y lluvioso jueves 11 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Lo hacemos como siempre a través del 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Límite 24 horas para el presidente del Elche, Juan Anguix, que sigue buscando financiación a través de fondos inversores para hacer frente al pago en efectivo de la hacienda pública. Varios grupos de empresarios siguen manteniendo diversas reuniones para reunir el dinero en caso de que no lo haga Anguix. El presidente sabe que no pagar mañana podría significar su salida, pedida incluso por sus propios consejeros. La empresa Picolinos es la primera en dar un paso al frente y ha entregado 200.000 euros al Elche Club de Fútbol. La comisión social integrada por abogados, exjugadores y peñistas cuenta la realidad tras sus conversaciones ayer en Madrid con Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional, y el Consejo Superior de Deportes. Mientras para Tebas, es decir, para la Liga, el descenso ya no tiene vuelta atrás, y para ellos el Eibar es ya de primera división, no tienen que comunicarlo oficialmente, el Consejo Superior de Deportes en ningún caso asegura que el pago de la sanción garantice recuperar la categoría, pero sí da algunas esperanzas, siempre previo pago de la deuda con la agencia tributaria. En un comunicado, la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol critica al presidente de la Liga, a Javier Tebas, por mostrarse inflexible en el descenso administrativo. Por cierto que el club ha abonado a los empleados la nómina de abril. Recordemos que los jugadores llevan desde febrero, si no recuerdo mal, febrero, marzo, abril, mayo, sin cobrar. En este caso, el club entiende que es menos urgente porque tienen las cantidades garantizadas por la AFE, pero que lógicamente quieren pagar porque ese sería el segundo matchball. Si superas el primero, que es pagar Hacienda antes de presentar el recurso, el siguiente sería recoger esos 7 millones de euros, que podrían ser menos, lógicamente, si negocias con los futbolistas y aplazas cantidades antes del 31 de julio. Si no, el siguiente descenso sería Segunda División B. Como bien han dicho hoy los representantes de la Comisión Social, el Elche es que ya no se está jugando solo el volver a Primera División, se está jugando su viabilidad, su solvencia, su futuro. Se está jugando el no desaparecer. Bueno, tenemos mucho que escuchar. Está claro que estamos, iba a decir, ante un momento clave. Lo siento, pero a veces somos muy repetitivos, pero es que es la verdad. Es que es como en la Liga, ¿no? Cuando estábamos en los partidos, desde enero llevábamos diciendo que era el partido clave de la temporada y el más importante. Pero es que es así. Es que cada día que pasa es el más importante. Y cada día que pasa ya no se puede recuperar. Y ahora mismo el Elche está en una auténtica encrucijada. Y en la encrucijada está Juan Anguix, mientras empresarios que siguen reuniéndose, que siguen hablando, que siguen debatiendo, que siguen buscando soluciones y saben que la única, lógicamente, es reunir el dinero, pues ahora mismo esperan que primero lo haga Anguix. Porque claro, ellos pueden reunir el dinero, pero no se pueden presentar ante la agencia tributaria a pagar, porque ellos ahora mismo no pueden hablar en nombre del Elche Club de Fútbol. La situación real, pues es la que os llevamos contando desde hace semanas. Juan Anguís, después del engaño de no pagarle a la hacienda pública y de que Tebas pues lo matase públicamente en el programa de la SER el otro día, pues ahora mismo ha quedado en una situación de escasísima credibilidad. Le han llamado en el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, le llamó mentiroso y poco menos que timador, y ahora mismo sabe que si mañana no hace frente a ese pago, no puede seguir ni un minuto más al frente del Elche Club de Fútbol. Porque es que la credibilidad ya está perdida. Pero si no haces frente a ese pago, cuando has dicho que ibas a hacer líquido el dinero del pagaré para pagar mañana, es que no puedes seguir ni un minuto más. Es que te lo piden hasta tus propios consejeros. La situación, él lo sabe. Y por eso va desesperado buscando dinero. Me hablan de que si está negociando en el día de hoy en Madrid con un fondo de inversión que le pediría una comisión y además un interés muy alto. No puedo asegurar si esto es así, pero lo que sí puedo decir es que está buscando dinero y está intentando conseguir ese préstamo. El problema, ¿sabéis cuál es? Que en la Liga de Fútbol Profesional, nos lo han dicho los cuatro componentes de esa comisión social, abogados, exjugador y peñistas, que en la Liga no pueden ni ver a Anguís. Que ya está crucificado como estaba Sepulcre. Ni a Sepulcre lo pueden ver, ni a su anterior consejo, ni a Anguís. Y claro, uno piensa, aún pagando, ¿es la solución si le han hecho la cruz? ¿No sería mejor que un grupo de empresarios no viciados y que no tengan la nefasta imagen que ahora mismo se tiene de el actual y el anterior fueran los que pagasen y gobernasen el club? Evidentemente los empresarios parece que están dispuestos. De hecho, ya hay que aplaudir a Juan Perán, consejero delegado, presidente de la firma Picolinos, que ha sido el primero en dar el paso al frente. Y le ha dado directamente al Elche 200.000 euros. Mi enhorabuena a Juan Perán y a Picolinos por esta iniciativa. Podemos discutir, y los empresarios seguramente lo están haciendo, si era la mejor fórmula dárselo directamente al Elche, o sea, a Juan Anguís, o unirse todos para buscar, en este caso, ese germen de un nuevo consejo, de una nueva directiva, de una nueva gestora, llámenlo como quieran. Lo que está claro es que yo creo que, es mi impresión personal, Juan Perán a lo mejor se ha cansado de tantas reuniones y ha dicho, mira, para el Elche, aquí no me equivoco, ahí va el dinero. Ojalá sirva de ejemplo para todos los empresarios que me consta están muy preocupados por la situación, que me consta que están dispuestos a ayudar, pero que deberían reflexionar si no es mejor unirse todos más que hacer varios grupos y perder el tiempo. ¿Qué hay que esperar a que lo consiga Juan Anguís? Ya no sé qué es lo mejor. Ahora mismo no confío absolutamente en nadie. Ni en los que estaban, ni en los que están, y no sé si en los que vendrán. Porque cada uno te cuenta una milonga. Recursos mochileros, en los que la resolución del juez te deja en mantillas y te pillan con el carrito de los helados. Es que ya, ¿de qué te fías? ¿De quién te fías? Es increíble que esta ciudad y que esta magnífica afición, la mejor de España, reconocido por Aficiones Unidas, haya estado y esté en manos de personas que no piensen en el Elche, que piensen en sí mismos. Increíble hasta qué punto hemos llegado. Por eso animo a seguir el ejemplo de Juan Perán. Insisto, no sé si lo mejor es dárselo al Elche o directamente ponerlo en un fondo para ir a pagar Hacienda. Pero lo cierto es que hace falta arrestos, valor, decisión y narices para hacer lo que ha hecho Picolinos y Juan Perán. Enhorabuena. Dicho esto, las noticias que llegan desde Madrid no son las más alentadoras. Para Tebas, el Elche está en segunda, no cabe ninguna posibilidad de vuelta atrás y a efectos de la Liga, el Eibar ya es de primera división. Afortunadamente, ahora mismo ya no dependemos de Tebas, porque si de Tebas dependiésemos, nos pisaría el cuello hasta hundirnos en la miseria. Yo creo que no se puede ser, y es mi opinión personal, más inflexible, iba a decir arrogante, más inflexible, más tajante, con un afiliado tuyo, como es el Elche Club de Fútbol. Es cierto que has incumplido. Es cierto que la anterior directiva es para llevarla por delante a los tribunales y se encargarán ellos. También es cierto que el que prometió la solución nos ha engañado a todos. Dicho incluso por sus propios consejeros. Pero hombre, tiene que haber alguna ley, tiene que cambiar los estatutos de la Liga para no castigar a los que no tienen culpa, que son los aficionados, los que ponen la pasta todos los años, a la ciudad. No puedes intentar reflotar un club que tiene ingresos de 30 o 35 millones de euros por una deuda de 3,5, aunque él dice de 8, pero vamos, la inaplazable es de 3,5, y le quitas los 30 y pico para pagar los 50 millones de euros de deuda que tiene. ¿Cómo puede pagar si lo desciendes y además desaparece? O va a segunda B con ingresos de 2 o 3 millones de euros. Es imposible, está completamente desproporcionado. Que no entro ya en que los que lo han hecho negligentemente, horrible, fatal. Ha sido lamentable. Lo de Sepulcre y compañía y lo de Anguís y compañía. Pero no tienen por qué pagar los aficionados. La ciudad. El club, en definitiva. Por eso digo que deberían cambiar los estatutos, porque es la primera vez que un club de primera de las grandes ligas lo descienden de esta manera. Afortunadamente nos queda el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, ahí siempre queda la opción de la sanción cautelar, o de que la resolución sea favorable, o la vía contencioso-administrativo, la justicia ordinaria. Vamos a escuchar enseguida a los aficionados que estuvieron allí, que además son abogados, y que nos lo van a explicar. Yo creo que lo han hecho fantásticamente. Y además, es de los únicos que me fío, porque son aficionados, porque no les mueve más interés que el bien del Elche Club de Fútbol. De los dirigentes no te puedes fiar de ninguno, como los políticos. Buscan su propio interés. De los aficionados no me cabe ninguna duda que cuentan la realidad, que es dura, pero no imposible, porque no les mueve más interés que al que todos nosotros. Que el Elche esté en primera división y que lo disfruten nuestros hijos, y nosotros, y nuestros padres y nuestros abuelos, después de tantos años en la miseria. Y encima te lo ganas brillantemente en el campo, con un equipo capado, discapacitado y diría que esté acomplejado por la propia liga, que no te deja ni cerrar el equipo en verano ni fichar en invierno. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Y aún así nos salvamos brillantemente el puesto 13. Bajan del 18 para atrás. Pues nos bajan. Por deber 3,5. Y nos quitan los ingresos de 30 millones de euros. ¿Eso es justo? ¿Es proporcional? ¿Así de verdad podemos pagar los acreedores y a los deudores? ¿De verdad eso lo ha pensado el señor Tebas? ¿O es una inquina personal y una animadversión contra Sepulcre y ahora contra Anguís y por eso se lleva y arrambla al Elche por delante? Es que a veces llegas a pensar en esto. Una pausa y entramos ya con protagonistas. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros Xenon, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline, solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.

la información que se nos proporcionó. En primer lugar, estuvimos en la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas, que nos atendió, la verdad es que extensamente, por periodo de una hora y media, y que respondió a todas las preguntas que le hicimos. Ya decimos que no juzgamos que lo que nos diga sea cierto o sea falso, porque, como veréis, hay algunas cosas que no concuerdan con lo que hasta ahora se nos había dicho. Lo que sí podemos asegurar es que fue exactamente lo que se nos transmitió, que luego se crea la versión de una persona o de otra. Ya no, ni depende de nosotros ni queremos entrar a juzgar eso. Entonces, en primer lugar, nos comentó pues que obviamente para la Liga de Fútbol Profesional la sanción de descenso es firme y que no cabe ninguna posibilidad ni de revisión ni de suspensión de la misma por ellos mismos, sin que intervenga otro órgano posterior, porque también se ha filtrado noticias de que la Liga estudiaba suspender descensos, de que existía posibilidad de que revisaran. Nos dijo que a efectos de ellos era firme, que la sanción estaba que la decisión estaba tomada y que no había ninguna posibilidad de recurso. También nos dijo, porque le inquirimos expresamente sobre eso, que no es necesaria ninguna resolución para que el Eibar ocupe la plaza del Elche, que el Eibar, a efectos de la Liga de Fútbol Profesional, ya es equipo de primera división y que no tienen que tomar un acuerdo posterior para concretar eso, que hubo una Asamblea General de la Liga de Fútbol Profesional en Barcelona en febrero y todos los presidentes tomaron el acuerdo de que la plaza de algún equipo que pudiera descender por cuestiones administrativas no la asumiera el mejor clasificado de segunda, sino el tercero de los que descendieran, y así sucesivamente. Es decir, que aunque a veces hemos comentado que la Liga todavía no ha admitido a Eibar, todavía no ha hecho el traspaso de plaza, nos dice que no es porque no es necesario, ya que se ha producido automáticamente y esto, a efectos de ellos, ya está decidido. Nos dice que, efectivamente, ahora cabe recurso de esta decisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que se puede pedir la suspensión cautelar de esa resolución y que contra la resolución referente a la cautelar o contra la resolución referente al fondo, que obviamente también se podrá acudir a la justicia ordinaria no nos animó a que recurriéramos, pero nos dijo que evidentemente era completamente lógico que se acudiera a esas vías, que era lo más recomendable, pero que también lo haría tanto la Liga como el Eibar si estaba perjudicado, en su caso recurriendo contra una posible decisión desfavorable, igual que haría el Elche en su momento. Nos habló también de un tercer expediente que hay abierto, es decir, ahora mismo hay un expediente que ya conocemos en el cual se acordó la inhabilitación del anterior consejo, que está suspendido por el TAT. Ese expediente, si tiene suspensión cautelar, nos dice que por un defecto de forma en cuanto a la notificación del acuerdo a dos consejeros. Es decir, que no se pronunció en su momento el TAT, que no suspendió por razones de fondo, sino que solamente suspendió porque no se había notificado bien. Hay un segundo expediente, que es el que ahora se ha resuelto, y hay un tercer expediente abierto, que todavía no se ha resuelto, que se incoó por el impago y deudas a futbolistas a fecha 31 de diciembre. Nos dice que ese expediente, a su juicio, aunque siempre deja la resolución en manos del juez de disciplina social, no conllevaría nunca pérdida de categoría porque no existe reincidencia del club en ese sentido. Es decir, que acabaría, en su caso, con una sanción económica, pero que a causa de ese tercer expediente, en principio no está previsto que pueda existir otro descenso acumulado administrativo del club. Luego, en cuanto al expediente que ha incoado, es decir, el que ha originado la resolución, y ante las cuestiones que le planteamos, él nos desmintió expresamente que el Consejo de Administración actual hubiera actuado de la mano de la Liga de Fútbol Profesional, sino que los contactos han sido mínimos, limitándose a una conversación por videoconferencia cuando tomaron posesión y alguna conversación posterior una vez que se había aportado el medio de pago que el Elche acreditó ante Hacienda, pero que en ningún momento le asesoraron ni tampoco afirman, es lo que afirma la Liga de Fútbol Profesional a través de Javier Tebas, que se aceptara, que se le dijera que se aceptaba la forma de pago que habían presentado Hacienda. Al contrario, nos dijo expresamente que el 29 de mayo le dijo al presidente del Elche, él personalmente, que la forma de pago que habían planteado no era un acuerdo con Hacienda, que no existía certificado positivo y que eso no iba a evitar que la sanción fuera el descenso. Y también nos recalcó que se le había comunicado previamente en muchas ocasiones, tanto al anterior consejo como a este, que este expediente podía conllevar el descenso de categoría, pero que si se pagaba antes de la resolución, la sanción no sería esa. Por tanto, que estaban advertidos expresamente de que en caso de pago no se acordaría la resolución del descenso. Se extendió también en cuanto a las pegas que ponía al pagaré, que tantas veces ha comentado, y nos argumentó que para ellos no estaba conformado, que era un pagaré de un banco español y que al dorso, escrito con una máquina de escribir, nos repitió lo de que estaba escrito con una Olivetti tantas veces como ha repetido lo del pagaré trucho, pues decía que con una Olivetti por detrás, decía que este pagaré estaba asegurado con el pago en una cuenta bancaria de un banco suizo que identificaba sin firma y sin otros datos confirmatorios. Por lo tanto, que no consideraban y que entendían que eso no es en ningún caso un pagaré conformado. También, a preguntas nuestras, nos dijo que habiendo tenido este consejo la posibilidad de solucionar el problema que se había causado por el anterior consejo, que a su juicio el responsable principal de todos los perjuicios que estaba sufriendo el Elche era el anterior consejo de administración. Es decir, fue muy tajante en eso. Es decir, considera que la actuación del consejo anterior ha sido muy negligente y que ha desatendido requerimientos, ha desatendido pagos, ha incumplido obligaciones de comunicación con la Liga y que todos los perjuicios se derivaban de esa actuación. Es decir, que el consejo actual pues había actuado, incluso se nos llegó a decir que de manera culpable y dolosa en acreditar la forma de pago, incluso nos dijo que estaban estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra este consejo por estafa, pero que la culpa de la situación actual la tenía en gran medida el consejo anterior, que era el que había provocado con su actitud esta situación actual. También nos dijo que había recomendado en muchas ocasiones, al anterior consejo que la única solución de viabilidad del Elche era plantear el concurso, que el concurso de acreedores hubiera evitado esta situación y que a su juicio era la única solución y actualmente él plantea que es la única solución de viabilidad del Elche, que podría paralizar embargos de Hacienda, que podría levantar cargas y podría hacer que el club sea viable. Es decir, queremos repetir que esto es lo que él nos trasladó y lo que es su opinión, es decir, lo que ha dicho, lo que nos ha transmitido en relación a esto. Y obviamente pues no tenemos por qué compartirlo, pero así es como se nos ha trasladado. Desde luego se puede decir muchas cosas, se pueden interpretar muchas cosas, pero desde luego está claro que esto es lo que le dijo Tebas, te lo puedes creer más o menos de Tebas, o puede decir toda la verdad o su verdad, pero de quien no dudamos es pues de Santi Gambín y de los que allí estuvieron promovidos por la Federación de Peñas para asegurarse de la verdad. Y la verdad para Tebas es que la Liga no cabe ninguna posibilidad de vuelta atrás, que efectos de la Liga Eibar ya es de primera división, que lo que tiene que hacer el Elche es presentar el recurso, pero ojo porque la Liga y el Eibar recurrirían contra una resolución favorable al Elche. Y bueno, pues ya hemos escuchado que el Consejo de Administración actual ha tenido contactos mínimos con la Liga, por videoconferencia y poco más, que no les asesoraron al camino a seguir, todo lo contrario de lo que siempre nos han vendido, que le dijo a Anguix que el pagaré no valía para conseguir el certificado positivo, que estaban advertidos y que si hubiesen pagado en efectivo el Elche estaría hoy en primera, que el pagaré pues es un trucho, según Tebas, que el responsable principal de todos los perjuicios y problemas fue el consejo anterior, y que el consejo actual es el culpable de cómo ha actuado y están incluso viendo querellarse por estafa y que ha recomendado muchas veces al anterior consejo que la única solución antes e incluso ahora es entrar en concurso de acreedores. Se le preguntaba a Santi Gambín qué recursos económicos, qué derechos pendientes de pago de la televisión ahora mismo tiene el Elche Club de Fútbol. Se había especulado con 4 millones, con 800.000 euros, pues atentos a la cifra que al Elche le queda ahora mismo que no esté embargada. He planteado muchas veces como objeción al acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional está la de los derechos que hay pendientes de pago. Él asegura que el Elche solamente tiene pendiente de pago una parte del cobro del derecho de televisión que ya está embargado por Hacienda para cubrir una deuda distinta a la que ha motivado este descenso. Es decir, que además de la deuda esta, existe otra deuda adicional que está sin pagar y que Hacienda tiene embargado el ingreso. Que la única cantidad económica, dice él, que el Elche tiene pendiente de cobrar es una cantidad cercana a los 400.000-500.000 euros, que será cuando se liquide la temporada actual y se ajusten los ingresos que tienen que percibir los equipos, pero que en ningún caso no hay ninguna cantidad que la Liga le deba al Elche, su versión, que no esté ya embargada por Hacienda por un importe distinto a ese. Y al final, bueno, pues nos insistió mucho en que entendía que el club podía ser viable en segunda, que se presentara un concurso, que se reorganizara y que, obviamente, pues esa era la solución. Tampoco entramos a cuestionarle la resolución porque no era nuestra misión discutirle eso, pero sí que le cuestionamos que el descenso de categoría por una resolución de este tipo, con una deuda de ese tipo, con los perjuicios que supone, pues que ellos defendían que estaba ajustada la normativa a los estatutos, pero obviamente pues esa opinión sí que no la hemos compartido. Lógicamente, porque una cosa es la normativa y otra la realidad. Y la realidad es que estás hundiendo a un club histórico con una ciudad, con una afición detrás, que no tiene parangón, con todos mis respetos, ni con el Eibar, ni con otros muchos clubes de primera división. En cuanto a la reunión con el Consejo Superior de Deportes, evidentemente algo más positiva, pero también realista. Al Consejo Superior de Deportes, donde nos atendió el jefe de gabinete de Miguel Cardenal, Oscar Grafenhain, y el letrado asesor del Consejo Superior de Deportes, que es Javier Rodríguez. Ellos nos dijeron pues que efectivamente conocían el caso. En primer lugar nos dijo que en ningún caso nos podían asegurar a nosotros, ni a nadie le habían asegurado, que el pago de la sanción fuera a suponer la estimación del recurso y que no dependía de ellos principalmente. Es decir, que el Tribunal Administrativo de Deporte es un órgano independiente del Consejo Superior de Deportes, formado por 6 profesionales independientes que no están adscritos jerárquicamente a ellos y, por tanto, sus decisiones son exclusivamente responsabilidad de ellos, que hay veces que dictan resoluciones que les sorprenden, resoluciones que le gustan más, que le gustan menos, pero que ni queriendo podrían haber dado ningún tipo de garantía, ni ningún tipo de orientación en el sentido de que un pago pudiera suponer ese efecto. Nos dicen que, obviamente, con lo mismo que nos habían dicho anteriormente, que ya sabíamos que esta resolución es recurrible ante el TAT, que en esa resolución se debe pedir la suspensión cautelar. Esa suspensión cautelar se resolverá independientemente del fondo del recurso, es decir, en primer lugar, y ellos entienden que en la mayor brevedad posible se dirá si procede o no la suspensión cautelar, y contra esa decisión de si el TAT o no concede la resolución cautelar se podrá ir a la justicia ordinaria, que es el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid. A su vez, ante ese organismo se podrá pedir otra suspensión cautelar como medidas cautelarísimas a resolver en un plazo breve de tiempo, en 48, 72 horas, pueden estar o no adoptadas. Es decir, que como mínimo van a quedar 2 resoluciones antes de que haya una decisión definitiva, al menos en cuanto a la suspensión, conforme a los plazos que se prevén. Nos han dicho, obviamente, que entienden que la vía de la justicia ordinaria, si se paga el importe ante Hacienda, pues puede tener más viabilidad el recurso que el que pueda tener en un tribunal estrictamente deportivo, pero que en cualquier caso, que nos animaban a que se presentaran todos los recursos, a se agotaran las vías legales y a que se intentaran todas las posibilidades, que obviamente nadie puede determinar de antemano una resolución y que los tribunales estaban para eso, para acudir y defender los derechos y que obviamente no es una cuestión que se pueda predeterminar de antemano, como por otra parte ya sabíamos. Pero en cualquier caso sí que nos dejaron la puerta abierta a que previo pago de la infracción, pues se articulara un recurso al que pudieran darle la razón. Obviamente no dijeron si nos darían la razón, si pensaban que no la darían o pensaban que no nos la darían. Simplemente que esa era la vía y que pensaban que es lo que debíamos hacer. Y por tanto que a partir de este momento ese sería el camino a recorrer. Básicamente esto fue lo que se trasladó en los dos organismos. Sí. Pues básicamente fue eso, la opinión personal que ellos tienen. Personal, insisto, es que todo pasa por el pago a Hacienda y presentar un recurso con garantías. También, decía que la sanción de la Liga es firme y definitiva, pero que ellos ya no tienen que decidir, sino el TAD. Decía también Santi y Jorge Ortega que es difícil, pero no están muertos, que está en juego la viabilidad del club, no solo estar en primera división, por eso hay que pagar sí o sí. Y en cuanto al apoyo de la firma Picolinos, decía que es muy positivo y piden el apoyo al resto de empresarios para que se unan. En definitiva, esto es lo más importante, insisto, de lo que ayer les contaron y que hoy nos han transmitido tal cual, sin ponerle ningún aditivo ni quitarle ni una sola coma. Por su parte, hoy la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha colgado un comunicado en su cuenta de Facebook que dice lo siguiente, leo textualmente. Tebas, se refiere a Javier Tebas, la ley hay que aplicarla con proporcionalidad. Muchos de nosotros votamos en contra de las últimas cuentas del Elche, la Junta de Accionistas. La ley debe de amparar a la afición y al resto de pequeños accionistas. Los culpables tienen nombre y apellidos. Además, la plataforma Salvemos al Elche ya se creyó contra el anterior consejo. El TAD decretó la cautelar para no inhabilitar al consejo anterior. La Liga no ha informado con la antelación suficiente de lo que ocurría a la afición y sus accionistas para poder tomar medidas a tiempo. Atenuante, el club estaba secuestrado. Mala fe de la Liga e instructor por obviar los requerimientos anteriores a la emisión de la resolución solicitados por el nuevo Consejo de subsanar los defectos formales. Atenuante de voluntad de pago y de revertir la situación del Elche Club de Fútbol no tenidos en cuenta. Mala fe de la Liga por no ampliar el plazo de la resolución, pues el Elche estaba en ampliación de capital para pagar la deuda total de Hacienda y todas las demás. Nulidad del procedimiento por estar viciado. Filtraciones de esta resolución con anterioridad a los medios con pelos y señales. La legislación mercantil tiene como finalidad y principio básico reflotar a las empresas, sociedades y autónomos en lugar de intentar hundirlas y liquidarlas. Asimismo, se debe de proteger a todos los acreedores y sobre todo a Hacienda, que somos todos, para que puedan cobrar su deuda íntegra y en este caso en concreto el Elche tiene viabilidad en primera división. Por lo tanto, puede efectuar los pagos en el futuro. De lo contrario, existiría un abuso de derecho. Termina este escrito. Los perjuicios para el Elche Club de Fútbol, su ciudad, la provincia de Alicante y el fútbol son incalculables. Tebas nos quiere bajar. Justicia para el Elche. Esto firmado el colectivo de aficionados de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues esto es lo que ha acontecido en el día de hoy, que como veis, pues no es poco. Estamos atentos a ver si el presidente Juan Anguís al final hace, en este caso, el pago a Hacienda como mucho mañana, así lo anunció, que o jueves o viernes, estamos ya a jueves, si no, sus propios directivos ya han dicho que se tiene que marchar, que tendría que dimitir, y bueno, pues también atentos al movimiento empresarial para ver si siguen llegando cantidades al club o definitivamente se reúnen y hacen un frente común para afrontar el pago de la deuda con la agencia tributaria. Hasta aquí hemos llegado. Mañana más, como siempre. Ha sido un placer. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.